su juego y un montón de cosas más. Entonces lo tuyo es Pueblo Canario, un programa que se emite todos los domingos de 4 a 6 de la tarde. Programa que se emite en tu sintonía amiga Radio 86. Ya lo sabes, si te gusta todo lo referente a Canarias, lo tuyo es Pueblo Canario, un programa que se emite todos los domingos de 4 a 6 de la tarde. Vamos a romper este silencio, vamos a quebrar la soledad, a decir lo que traigo aquí, lo que vamos a alcanzar. Yeah, yeah, yeah, yeah.